Los alumnos del tercer semestre de la Universidad Autónoma Villarrica presentaron al arquitecto Jorge Allen proyectos de espacios habitables. Esto ocurrió el pasado viernes 9 de octubre y la alumna Elisa Padilla comenta sobre la realización del proyecto. Elisa Padilla, a ver, ¿nos puedes contar de qué trata tu proyecto? Bueno, el proyecto que estamos haciendo ahorita trata de primero hacer tres maquetas conceptuales en las cuales tenemos que intervenir nada más planos horizontales y verticales para crear un espacio. Y de ahí, del espacio creado, hicimos las tres maquetas y escogimos una. Y con el espacio ya hecho, vamos a ponerle una estructura para hacer un espacio habitable. Por eso se invita a los alumnos a admirar la originalidad de las maquetas.